Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En más de una oportunidad, desde este espacio, hemos comentado, entre otras cosas, las enormes desigualdades, las injusticias del sistema económico predominante en el mundo, que lleva a un proceso acelerado cada vez de concentración de la riqueza y exclusión social. Es uno de los paradigmas vigentes que, por supuesto, para quienes creemos en la necesidad de construir un mundo con justicia social, con inclusión, con más democracia, hay que modificar. Hay que transformar la realidad y hay que cambiar al mundo para salvarlo. Como uno de los datos ilustrativos de esta situación, por la cual entonces el mundo está dividido entre quienes cada vez tienen más y, por el otro lado, quienes cada vez tienen menos. Cada vez tienen menos significa no solo el ingreso de recursos financieros, sino el acceso a la salud, a la educación, al techo digno, a todo lo que significa la democracia económica para que todos y todas vivan con dignidad. Precisamente sobre uno de estos aspectos hemos escogido para compartir con ustedes en el editorial de hoy una excelente nota del jueves último del periodista especializado en temas económicos Raúl de la Torre, nota que lleva por título «Los ricos prefieren activos financieros y en el exterior». Y como volanta o pretítulo dice Radiografía del patrimonio de los millonarios argentinos. Y comienza diciendo que el 83% de los bienes declarados por los 10.000 contribuyentes que pagaron el aporte solidario extraordinario son activos financieros. Del total de bienes, incluidos inmuebles, el 50% se declara radicado en el exterior. El monto total de los activos declarados por las personas que pagaron el aporte solidario extraordinario o presentaron declaración jurada para abonarlo en cuotas sumó 6,7 billones, billones con B larga, de pesos. Si se toma en cuenta que la AFIP informó que fueron alrededor de 10.000 contribuyentes los que presentaron su declaración patrimonial, resulta entonces un promedio de 670 millones de pesos por persona. Prácticamente la mitad de esos bienes son declarados como activos en el exterior, más precisamente el 48%. Esto demostraría una característica que se sospechaba, pero que ahora se comprueba: la marcada preferencia de la clase dominante de este país a constituir sus ahorros e inversiones en el exterior. Un dato que habla, entre otras cosas, de esas injusticias sociales a las que me refería en un comienzo. Esta proporción, sigue diciendo la nota de Raúl de la Torre, seguramente es mayor a la informada, dado otro fenómeno frecuente que suele quedar evidenciado cada vez que surge alguna información de las llamadas cuentas offshore de los argentinos adinerados: la tendencia a ocultar parte o la totalidad de los activos que se tienen en el exterior, sobre todo los financieros. Esta vez, solo con los declarados, fue suficiente para llegar a una proporción del 48% de los activos totales. Sigue diciendo más adelante que, de acuerdo a la información, el componente más relevante entre los bienes declarados lo constituyen activos financieros tales como bonos de deuda, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y otros títulos valores que representan el 67% de las tendencias de bienes informados por las personas con patrimonio superior a los 200 millones de pesos. La mitad de estos activos financieros, una tercera parte del patrimonio total, está declarado como valores en el exterior. El segundo rubro en significación es el de depósitos y efectivo. En este caso se destaca que más del 70% de esos activos son tenencias en moneda extranjera que se encuentran en el exterior. Por su parte, los inmuebles constituyen el tercer rubro en relevancia, representando un 6% del monto total declarado. El análisis desagregado de las cifras arroja que el 46% del valor de esos inmuebles declarados corresponde a propiedades radicadas en el exterior. Estamos hablando de sumas siderales que, por supuesto, serían de gran utilidad para invertir acá, en la República Argentina, para contribuir al desarrollo del mercado interno, a la creación de nuevos puestos de trabajo, de empresas que contribuyan a fortalecer la economía nacional. Esto es parte, indudablemente, de una verdadera deformación que tiene gran parte de la economía argentina, producto de estos procesos de concentración y extranjerización de los recursos acumulados durante mucho tiempo, seguramente, por parte del sector del privilegio. La nota de Raúl de la Torre, publicada este último jueves, en Página 12, termina diciendo que, bajo la gestión Macri, esta información, los datos que hemos suministrado, se ignoró. La actual gestión, en la AFIP, con Mercedes Marcó del Pont a la cabeza, inició una tarea de fiscalización que, en un primer balance preliminar sobre cuentas con saldos mayores a $1,000,000, verificó que un tercio había declarado activos en el exterior, pero por un valor inferior al que efectivamente poseía, mientras que los dos tercios restantes no declaraban tener activos en el exterior. Es bueno entonces que el organismo, a cargo de la recaudación impositiva, precisamente haga este relevamiento, esta investigación, para tener absoluta claridad de dónde están los recursos que serían indispensables, en lugar de haberse fugado o haber trasladado fuera de las fronteras de la República Argentina, deberían estar aquí, para contribuir solidaria y eficazmente a las necesidades prioritarias acentuadas en esta circunstancia por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transita su 12º año consecutivo. Como todas las semanas, aquí en Desde la Gente hoy tenemos un sumario bien cargado de información del pago chico de aquí y de la patria grande. Colombia, el pueblo colombiano se cansó de los ajustes y salió a la calle a protestar. Y de inmediato su presidente Iván Duque mandó a reprimir. Para ver qué está pasando en Colombia, en ese país hermano, vamos a hablar con la analista de temas internacionales, Dolores Gandulfo, con un referente de la nación Gunadule, Milton Cauca, con Lina María del Mar Preciado, una estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia, y con el Premio Nobel de la Paz, nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La infodemia es un mal que nos perjudica casi tanto como el propio virus que produjo la pandemia. Vamos a escuchar a la presidenta de la agencia TELAM, Bernarda Llorente, hablando de cómo identificar las falsas noticias y no convertirse así en un covidiota, el nuevo término que la Real Academia Española definió como un adjetivo que califica a las personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio. Y como todas las semanas, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, nos aporta su agudo análisis de la realidad política y social. Pero hay más, mucho más, ¿o me equivoco, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida compañera? Muy buen día. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentas, oyentes, radioescuchas, mejor, ¿no? No te equivocas, Edgardo. Tenemos mucho más para el programa de hoy. Por ejemplo, el tema alimentos, por el aumento de los precios y todas esas cuestiones que hoy se convirtieron en un tema central y que la economía social y solidaria tiene mucho que aportar al respecto. Como lo hace, por ejemplo, la cooperativa Alimentos Cooperativos, que sigue creciendo en todo el país. Hoy, su presidente Ignacio Vila nos va a contar novedades y proyectos que ya están en marcha. Y en el recuerdo hoy estarán presentes el muy querible y entrañable Aníbal Troilo, el gordo pichuco, y también un imprescindible de la independencia nuestroamericana, como fue José Martín, a quien vamos a traer a la realidad pandémica de nuestros días. En la columna de géneros, de la mano de Moira Millán, vamos a dar cuenta de la marcha contra el terricidio. Son distintas mujeres de pueblos originarios que van a protagonizar esta marcha desde la Patagonia y desde el norte del país. Y Silvia Porritelli hoy nos trae la experiencia de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos de la ciudad de Resistencia, del Chaco. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. A comienzos del siglo XX, Argentina ya estaba instalada en el mercado mundial de carnes como uno de los países más importantes en cuanto a la producción bovina. En ese favorable y próspero contexto, los frigoríficos representaban un eslabón fundamental dentro de la cadena productiva de valor. Una cadena que incluye la cría, la reproducción, el engorde, la faena y la comercialización de carnes. Y es justamente en las dos últimas etapas de ese proceso donde los frigoríficos jugaban un rol destacado. Con diferentes niveles, ese esplendor que experimentó la industria frigorífica comenzó a caer a partir de 1970, precipitándose en la década de 1990. Fue en ese decenio que se produjo la primera recuperación de una empresa de la carne. Nos referimos a uno de los frigoríficos más grandes de Sudamérica, Yaguané, autogestionado por sus trabajadores desde 1996. Pero hoy no vamos a hablar de ese peso pesado de la industria cárnica del oeste bonaerense. Nos vamos a trasladar a unos casi 1000 kilómetros, a Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. Allí en 2008 se creó la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos, empresa recuperada por sus trabajadores. Escuchamos a Federico Sotelo, asociado y gerente de la entidad chaqueña. La cooperativa, ¿cómo y cuándo nació? Nació a raíz de que sus empleados en ese momento vieron que había una mala gestión en ejecución, ¿no? Se creó la cooperativa en el 2006, ya con matrícula, ¿no? En el 2008 dio quiebra efectiva a la empresa y por ende la empresa empezó a funcionar una vez que se dio la quiebra. En ese momento empezaron 26 compañeros, hoy en día ya somos 125. No me tocó estar en la fundación de la misma, pero sí lo hizo mi viejo y él me ha contado que fue una lucha muy, muy grande, ¿no? Y hasta el día de hoy la lucha no ha disminuido, sino que sigue siendo aún más grande, porque imagínate, somos ya 99 personas más y nos sustentamos nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo y aspiramos a seguir creciendo. La lucha por mantener en funcionamiento la planta del ex frigorífico de Resistencia fue muy dura. Ante las maniobras fraudulentas, el pedido de concurso preventivo y de quiebra operado por la antigua patronal, los trabajadores decidieron adelantarse al cierre definitivo, tomaron las instalaciones y conformaron una cooperativa para autogestionarse siguiendo el ejemplo de otras empresas recuperadas. El esfuerzo y el tesón demostrado en la producción y en la gestión dieron como resultado que en el año 2012 el gobierno provincial de Chaco le transfiriera definitivamente las tierras, el inmueble y las maquinarias a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos. Ahora su gerente, Federico Sotelo, comenta las tareas que realiza la entidad frigorífica. Con respecto a la producción de la cooperativa, nosotros brindamos el servicio de faena. Con nuestra matrícula de abastecedores compramos hacienda propia también y la vendemos en dos bocas de expendio que tenemos. Una ubicada en la sede, en la ruta nacional 16 al kilómetro 18 y otra a 20 kilómetros en la ciudad de Puerto Tirol. una localidad de más o menos 20.000 habitantes. Como recién detallaba el cooperativista, además de realizar trabajos para terceros, el frigorífico autogestionado de Resistencia vende cortes de carne en locales propios. Además, participa de la Feria de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, organizada por el gobierno provincial con el objetivo de acortar la cadena de comercialización y ofrecer manufacturas producidas por diferentes organizaciones locales a precio justo. Y la idea sería seguir apostando y abriendo bocas de expendio en la capital, digamos, ¿no? Brindamos por un lado el servicio de faena para terceros, por otro comercializamos también la carne, ¿no es cierto? De su adquisición en pie hasta la mesa del consumidor. Todo tipo de carnes, digamos, todos los cortes, y también hacemos elaboración propia de chacinados y demás. En pleno proceso de producción y despegue económico, la cooperativa Unidos de Resistencia se unió en el año 2012 con otras entidades a la propuesta de constituir la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines. En ese momento fueron 14 los frigoríficos recuperados de todo el país que se unieron para generar un espacio de integración que les permitiera poder negociar con mayor firmeza con otros actores del sector. La idea también fue intercambiar experiencias entre sí y fortalecerse mutuamente. Y a futuro desarrollar estrategias que permitan comprar insumos y vender su producción de manera conjunta. En el siguiente audio, el cooperativista chaqueño Federico Sotelo habla de las expectativas del colectivo asociativo de la provincia de Chaco. Y hablando de perspectivas a futuro, son bastante claras. La idea siempre desde un principio fue generar puestos de trabajo dignos, sin jefes, ¿no? En donde el compañero se hace cargo de su propia producción. Seguir abriendo carnicerías, en donde se puede, queremos llegar a la capital, abrir ahí una boca de expendio, porque la verdad que nuestros precios son muy competitivos, nos permite tener carnes de primera calidad a precios muy accesibles, ¿no? Tenemos una participación activa en las ferias, lo que está dando el nacimiento al proyecto de la carnicería móvil, en donde la cooperativa quiere hacerse presente en gran parte de la provincia, ¿no? Queremos llegar a toda la provincia. La Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos, dedicada a la actividad frigorífica vacuna, faena mensualmente unas 3.250 cabezas de ganado. También cuenta con una grasería donde se procesan y elaboran sebo industrial y harina de carne y hueso. En tanto, los cueros obtenidos luego del proceso de faena se destinan a un saladero. Otras de las fuentes de ingreso del frigorífico chaqueño, gestionado de manera asociativa, son las diferentes bocas de expendio al por menor. Se están generando nuevos proyectos, el del abastecimiento propio, de la chanchería propia, la generación de biogás a partir del estiércol de los rumiantes, ¿no? Federico Sotelo, asociado y gerente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos. Hay varios proyectos en ejecución y las perspectivas esperemos que sean buenas, que sean positivas y que se puedan ejecutar. La verdad que es amplio el futuro que se le ve a la cooperativa, pero todavía hay que ir con paso firme y sobre la tierra. Para conocer más sobre la experiencia de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos de la ciudad Resistencia, no hay más que consultar su página de Facebook, Cooperativa Unidos. También se pueden contactar con ellos o solicitar información al correo, tome nota, cooperativa-unidos@hotmail.com. Se lo repito, cooperativa-unidos@hotmail.com. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Entre las actividades virtuales que organiza el CCC se viene la presentación de los videopoemas del libro El Corte Argentino de Juano Villafañe. coordinado por Jorge Dubati, van a participar Leonor Manso, Cristina Vanegas, Osmar Núñez, Ana Jocovino, Pompeyo Audivert, Luisa Culioc, Ingrid Pelicori, Julieta Díaz, Alejandra Darín y Arturo Bonín. Los videos, poemas, están dedicados a Pablo Neruda, a Jorge Enrique Adoum, a Leda Valladares, a Violeta Parra, María Elena Walsh, Ariel Bufano, entre otros y otras. El encuentro virtual será este miércoles 19 de mayo a las 19, en vivo, por el YouTube Centro Cultural Coop y en el Facebook Villafane Juano. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Uno no se muere de golpe, se va muriendo de a poco, con cada amigo que desaparece. Y así llega un momento en que, de Pichuco, ya no quedará nada. Dijo alguna vez, melancólico, como el más melancólico de sus tangos. ¿Troilo a qué le tiene miedo en la vida? A Troilo. ¿Y Troilo? ¿Por qué le tiene miedo a Troilo? Le tenía, ahora se está portando bien Troilo. En otra entrevista, el periodista le preguntó a Aníbal Troilo, ¿qué pensás de Aníbal Troilo? Que es una buena persona, amiga en el dolor, y con una gran pretensión, la de darse cuenta alguna vez de que hizo algo importante en su vida. El próximo martes se cumplen 46 años de la partida de Pichuco, del Gordo, del bandoneón mayor de Buenos Aires. Compositor de piezas que son la esencia misma del tango, como Sur, La Última Kurda o Garúa, entre tantas otras. Aníbal Troilo nació el 11 de julio de 1914 en Cabrera, entre Anchorena y La Prida, en pleno barrio del Abasto. Porque murió una hermanita mía, entonces mi madre no quiso quedarse en esa casa y nos mudamos a una cuadra, a Soler y Gallo. Y ahí me quedé. Ahí nací a la vida, ahí empecé a estudiar. Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto. Y el barrio es un barrio viejo también. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí. Bueno, antes de ponerme el bandoneón en la rodilla, me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hacía como que trababa el bandoneón con la almohada. Hasta que un día fuimos a una fiesta, un picnic en el viejo hipódromo nacional, en Belgrano, donde está ahora la cancha de River. Y entonces había, en la fiesta habían llevado dos bandoneonistas con guitarras y bueno, y yo me quedé al lado de ellos todo el día. Y cuando se fueron a comer, yo me subí a uno de los escalones de ahí del que estaban los bandoneones. Y me lo agarré y me lo puse en la... Esa fue la primera vez que tuve un bandoneón en la rodilla. Y tendría 9 años. Poco antes de morir, Aníbal Troilo le había pedido a Cita, su esposa, que al morir legara sus bandoneones a 3 amigos del alma que habían pasado por su orquesta. Raúl Garelo, Osvaldo Piro y Astor Piazzolla. Por primera vez voy a tocar un tema. Y lo quiero hacer porque por el amor que tengo de todos mis recuerdos de infancia con el Gordo Pichuco y mis amigos, los músicos que quiero tanto, y voy a tocar con el bandoneón que me regaló Cita, el bandoneón de Pichuco, un temita, así nomás, del Gordo, una de las cosas más lindas que escribió Pichuco y Cátulo Castillo, que se llama La Última Kurda. Pichuco dejó este mundo demasiado pronto. Se fue de gira a los 60 años. Madrugado, bien temprano, como dijo su amigo Osvaldo Pugliese. Pero nos dejó unos tanguitos que, mamma mía, como La Trampera, María, Milonguero Triste, Responso, Barrio de Tango, Che Bandoneón, Toda mi vida, Garúa o Pa' que bailen los muchachos. Y claro, ese emblema tanguero que es el ineludible Sur, con letra de su amigo Homero Manzi, algo así como el himno nacional del tango, acá va en una versión en vivo de Guillermo Fernández, con una anécdota previa. Hay un programa que duró muy poco tiempo, se llamaba Tangolería, lo hacía Roberto Galán. Y era un programa buenísimo, donde estaban todos los grandes artistas del tango. Yo era muy chiquitito y me llevaron a cantar ahí. Y yo no sabía quién me iba a acompañar, entonces yo estaba muy apurado y estábamos llegando y me dice, dale, apurate que te van a acompañar Troilo y Grela. La mierda, dije. Bueno, así fue. Y me preguntó Troilo, ¿qué vas a cantar, pibe? Y me acompañó, no me acuerdo qué fue lo que me acompañó. Terminé de cantar y me dijo, tenés muy buen material, pero no sabés cantar, me dijo. Me dice, venite a mi casa que yo te voy a enseñar. Y así empecé a ir a la casa de Aníbal Troilo, en la calle Paraguay. Y recuerdos maravillosos. La primera vez que me probó, me dijo, bueno, a ver, cantá lo que cantaste el otro día. Y me acuerdo que era un pedazo de barrio, ¿se acuerdan? Un ladrido de perro, no me acuerdo, ¿eh? Bueno, me dice, shh, pibe, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Y ahí aprendí, en tan pocas palabras, un secreto que todavía lo llevo conmigo. Lo extraño al gordo. San Juan y Buedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfas que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las calles de Pompeya, las tardes y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como siempre en este bloque del programa vamos a compartir con todas y todos ustedes algunas de las muchas informaciones que nos llegan, algunas por correo electrónico, otras publicaciones que recibimos en mano, y en mi caso tengo un comentario para compartir con ustedes que se refiere al próximo congreso de la Alianza Cooperativa Internacional que se va a llevar a cabo si la pandemia lo permite y otras circunstancias también, en la capital de Corea del Sur, en Seúl. En principio está previsto hacer un congreso calificado de híbrido, porque habrá presencia los que puedan llegar a la capital coreana, sobre todo dirigentes del cooperativismo de Asia-Pacífico, tal vez algunos otros, y muchos más van a participar en forma virtual. Pero el gran objetivo de este congreso, que coincide con el 120 aniversario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, el 121 ya para esa época, es un debate importante para enriquecer la identidad cooperativa. Identidad que fue definida, después de un serio trabajo de investigación, de consulta, de análisis, en el Congreso Centenario de la Alianza en el año 1995, congreso que tuvo lugar en la ciudad británica de Manchester. La definición de identidad habla del carácter voluntario, de la constitución de las cooperativas, por supuesto, la solidaridad, la incorporación de un principio que se suma a los 6 principios que la Alianza definió originalmente. La Alianza viene del año 1895 y, por supuesto, desde entonces hubo varias actualizaciones. Y lo más probable, y por lo menos ese será el deseo de nuestro aporte, nuestra contribución, es que el debate en torno a la identidad se haga teniendo en cuenta el marco, no solo que nos deja la crisis sanitaria, la pandemia, sino también la crisis que da por resultado la concentración de la riqueza y la exclusión social, la pérdida de fuentes de trabajo, en definitiva la necesidad de transformar al mundo para salvarlo. Nosotros pensamos, entre otras cosas, que junto con la ratificación de los aspectos esenciales de la identidad cooperativa, hay que plantearse un mayor protagonismo de los cooperativistas para contribuir, un mayor protagonismo, decía, para contribuir a la difusión de estos valores y principios, a la exhibición de los logros que tiene la economía solidaria en cuanto a la inclusión social, el mejoramiento de la calidad de vida de la población allí donde actúa, y gravitar también políticamente, conscientes de que la política es la herramienta por definición para transformar la realidad. Ese será probablemente uno de nuestros aportes. Vos, Mariana, seguramente tenés material para compartir, así que te escuchamos, y yo particularmente con muchísimo gusto. Yo, para no ser porteño centrista, Edgardo, estoy con una nota publicada en el muy buen portal con información del sector, y me refiero al portal de las cooperativas, www.cooperativas.com.ar, con una información que viene, en este caso, desde el Chaco. En el portal le hicieron una interesante entrevista al presidente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos Limitada, Luis Otelo. El título de la nota da cuenta de que las empresas recuperadas pelean para que vuelvan las ayudas económicas. Y en la volanta se lee entrecomillado lo siguiente: «Si hay repro, que haya subsidio para cooperativas». Y esto lo aseguró uno de los referentes chaqueños de empresas recuperadas. Indicó que los aportes estatales fueron esenciales para subsistir en estos tiempos, así que buscarán llegar a un equilibrio entre todos los sectores. Más adelante, en la entrevista a Luis Otelo, habló sobre la situación económica de las empresas de la economía social en esta etapa de crisis económica y sanitaria y de la industria cárnica, en tanto las ventajas y las desventajas de los paliativos que implementan desde el gobierno nacional. Sotelo señaló que están muy bien todas las ayudas que facilitó el gobierno a las empresas recuperadas y a las pymes, y remarcó la importancia durante todo el 2020 e inicios también de este año, la línea 1 de ayuda económica individual del Programa de Trabajo Autogestionado de Desarrollo Social de la Nación, con el cual muchas cooperativas fueron beneficiadas y que incluso tuvo un aumento temporal durante la época de la cuarentena. Al socio le ayuda mucho, dijo el referente, e indicó que están peleando para que vuelva esa línea. A las dos partes les viene bien, dijo refiriéndose a las empresas cooperativas y a las de capital privado, que también cuentan con el programa de recuperación productiva. Si hay repro, que haya subsidio para cooperativas, reclamó, ya que la línea 1 se cortó a principios de 2021, mientras que el otro continúa. La inflación crece y nosotros no aminoramos la cantidad, tratamos de mantener los puestos de trabajo, expresó, y también agregó que siempre se achica el excedente, tenemos que achicar los sueldos para sobrevivir, así que los subsidios nos vienen muy bien. No dijo el monto, pero que nos den algo para hacer un equilibrio en este momento de pandemia. Las empresas de economía social son las que sostienen la economía en estos contextos, apuntó. Un importante reclamo de las cooperativas y empresas recuperadas de la provincia del Chaco, reflejado en el portal de las cooperativas www.cooperativas.com.ar. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del Movimiento Cooperativo. Como todas las semanas, Ana Grondona, la doctora Ana Grondona, nos trae su columna de análisis y reflexión. Por cierto, siempre brillantes y agudas. Por eso, las y los invitamos, o como también se dice ahora, les invitamos a ponerse cómodos, el oído atento para escuchar el siempre lúcido comentario de nuestra socióloga de cabecera. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Te saludo afectuosamente, aunque en forma virtual, claro, y te escucho con la mayor atención. Hola, buenos días, Edgardo, y a todos y todas nuestras oyentes. Aquí seguimos en estas condiciones pandémicas tan caóticas. Y si faltara algo, estas semanas, en realidad hace un poco más, en el mundo estamos asistiendo a la agudización de viejos y nuevos conflictos, por ejemplo en la Franja de Gaza o más cerca en Colombia. La columna de esta semana no tiene que ver con estas densas y sesudas cuestiones que requieren análisis muy rigurosos que no estoy en condiciones de hacer, sino un hecho bastante más banal y sin embargo me parece significativo para reflexionar, como fue la vacunación en Miami del expresidente Mauricio Macri y aspirante a nuevo presidente Mauricio Macri. Y digo que es una cuestión banal o menor en relación a otros asuntos que desvelan a esta nación y a otras, pero que sin embargo me parece que vale la pena reflexionar a partir de eso. Debo confesar que en principio me resultó absolutamente inaudito, extraño. Bueno, ahí la primera reacción de la que hemos hablado en otras columnas de la indignación, que sin embargo es una pasión con la que hay que tener cierta distancia, porque la indignación suele conducirnos a un estado medio de inmovilidad, de incomprensión, de imposibilidad de hacer con la complejidad algo que se nos manifiesta. Pero esa fue mi reacción, y de profundo extrañamiento, y me parece que eso es compartido, por lo menos por parte del equipo que produce el programa, porque yo pensé que no se podían hacer esas cosas, que no se podían hacer legítimamente, que había ciertos imaginarios vinculados, digamos, a la patria, cierto nacionalismo, cierta cuestión asociada al lugar de lo público, que todavía eran muy fuertes en nuestro país. Ya, digamos, la afirmación de Patricia Bullrich hace algunas semanas de que deberíamos estar dispuestos a entregar las Malvinas a cambio de las vacunas, ya manifiesta que hay algo de eso que está profundamente resquebrajado, pero me parece que va más allá de cierta cuestión, digamos, alrededor de un patriotismo de dignidad, siendo que somos un país dependiente con una fuerte historia de imperialismo. Sin duda, el discurso de quienes gustan reflejarse en la sociedad estadounidense y particularmente el imaginario alrededor de Miami se consolidó muchísimo en la Argentina a partir de la década de los 90, incluso antes, con aquellos viajes en la época de la plata dulce de Martínez de Hoz y ese tipo de cuestiones. Pero más allá de esa cuestión de cuán vivo o cuán vigente está el imaginario antiimperialista, por ponerle un nombre, que sin dudas lo está, pero que también hay un sector importante que se siente atraído por sentidos que van a contramarcha de ese imaginario, parece que hay otra cosa que hay que subrayar, y es la consolidación en esta acción, como digo, banal de Macri, irse a vacunar afuera en detrimento de lo que él mismo había dicho en Twitter. Hay esa acción que consolida la representación según la cual el Estado es una forma de asistencia marginal que está destinada a aquellos que no pueden bastarse por sí solos. Es decir, no el Estado asociado a la ciudadanía, al acceso al derecho, a la universalidad, sino a la excepción de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Y eso lo vemos muy claro en la justificación de por qué Macri en realidad sigue atendiendo el bien común, allí cuando en un acto que otros dirán es egoísta, va y protege su propia vida vacunándose en Miami porque puede acceder a eso porque tiene el dinero, en detrimento de la población argentina que no lo tiene, que no puede acceder a ese beneficio, siendo que él busca representar a ese pueblo, a esa población. Sin embargo, el argumento que dice que Macri libera una vacuna que él ya no necesita porque él se dio la Johnson & Johnson en Miami. Y eso no es decir cualquier cosa. Eso es decir que la acción estatal, la acción pública, gratuita, no es universal, sino que está destinada a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios. Y eso está, digamos, en una continuidad de sentido absoluta con el modo en que desarrollaron y desarrollan, siguen desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires y desarrollaron a nivel nacional las políticas de salud, las políticas educativas y en general cómo piensan la política pública. Entonces, este primer sentido, el del Estado como una acción marginal y no central. Luego, me parece que hay otra cosa interesante que es, y que me valgo y recomiendo, esta parte viene con bibliografía y con invitación, la lectura de un artículo que salió en Realidad Económica, que está online, que se llama Modelos de Justicia Distributiva y Articulaciones Político-Ideológicas, de Pablo Villarreal. Ponen en Google Modelos de Justicia Distributiva, Pablo Villarreal, y les va a salir. Ese artículo lo que muestra es otra de las dimensiones que me parece que trae este acto tan banal de Macri vacunándose en Miami, que es la, no digamos emergencia, pero la consolidación a partir del 2008 de un imaginario asociado a lo que en ese artículo se llama, y en otros textos también, la justicia de mercado, o la justicia, entre comillas, muchas comillas, meritocrática, que se contrapone a la justicia social. Este imaginario, entonces, no entiende la justicia como la aceptación de modos de acción que garanticen la solidaridad, la integración, una vida plena para todos y todas, sino que reduce la justicia a la acción del mérito propio, a que en el mercado se dirima, a partir de la autovalía, aquellos que verdaderamente merecen ciertas cosas. Y en ese sentido, aquellos que tienen acceso a los recursos, con justicia, legítimamente, como a través del mercado, que es el mejor asignador de recursos, ¿por qué no van a ir a vacunarse a Miami? Por supuesto que esta justicia de mercado, que es una justicia antidistributiva, que es una justicia que está reñida con los sentidos de intervención vinculados a equiparar las condiciones de aquellos que están en situación de vulnerabilidad respecto a aquellos que han nacido con privilegios, esta justicia de mercado, uno diría, entra en contradicción con el hecho de que se trata de Macri, que es un heredero. Sin embargo, la ideología suele ser contradictoria y eso no es una novedad. Y allí me parece que sí hay un elemento para atender, que es como en la Argentina, tal como muestra este trabajo de Villarreal, está creciendo esta construcción de la justicia de mercado en detrimento de la justicia social y que logra legitimar acciones, construir un discurso que hace sentido común y que es algo que tenemos que seguir muy cuidadosamente para que no vayamos a creer nuevamente aquello que se decía en otros tiempos de las acciones o los avances del Estado como irreversibles. Son muy reversibles y allí está la batalla cultural para mostrarnos que un expresidente va y se da una vacuna a la que su pueblo aún no puede acceder de modo universal. Así que lo seguiremos de cerca y por lo pronto nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la semana que viene. Desde la gente, Agenda Cooperativa. El Instituto Universitario de la Cooperación, IUCOP, lanzó un nuevo curso sobre gestión económica y financiera para cooperativas. Va a dar comienzo el próximo lunes. Mi nombre es Santiago y desde el Instituto Universitario de la Cooperación queremos invitarles al curso Gestión Económica y Financiera para Cooperativas. Es un curso de 4 módulos en el cual abordaremos las herramientas de gestión que sirven a nuestras organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Entendemos que las herramientas de la teoría tradicional, más vinculadas a las empresas de capital, son limitadas y no llegan a abordar la realidad de nuestras organizaciones. La reproducción de la vida es lo que guía la dinámica y el día a día de nuestro trabajo, y desde allí es que queremos trabajar la gestión. La discusión sobre los retiros, las actividades sociales, políticas y culturales que realizamos, no solo comerciales, son cuestiones que iremos trabajando: el autofinanciamiento, cómo hacernos de capital de trabajo en nuestras organizaciones, ya que no hay grandes inversores, son problemáticas a las que nos enfrentamos y vamos a estar abordando. Así que les invitamos a participar de este curso. Chau, chau. Como se dijo, el curso tiene como finalidad trabajar herramientas de gestión económica y financiera para cooperativas y organizaciones de la economía social y popular, tanto en lo cotidiano como en el desarrollo de las estrategias a mediano y largo plazo. El curso comienza el próximo 18 de mayo, es abierto a todo público y no tiene requisitos para la inscripción. El arancel del mismo es de 6.000 pesos y hay becas y promociones para cooperativas y organizaciones sociales. Más información: www.ucoop.edu.ar o cualquiera de las redes sociales del UCOOP. Es tu auto, tu casa, tus cosas más queridas. Son tuyas y las cuidas. Pero, ¿podés protegerlas de todo? Seguros para tus bienes Segurcop. La más amplia cobertura y la mejor protección para que tu familia y tus bienes estén tranquilos. Y vos también. Seguros Segurcop. Seguro que te cubre. Pedilo en tu filial de Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cobertura otorgada por Segurcop Cooperativa de Seguros Limitada, sujetos a términos y condiciones contractuales aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Agente Institorio Banco Credicop Cooperativo Limitado. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción de la aseguradora 0216. Número de registro de agentes institutorios 20. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Entre los muchos términos que aprendimos en esta difícil etapa de pandemia mundial, hay uno del que queremos ocuparnos en este momento. Me refiero a la infodemia. En un comunicado conjunto dado a conocer por nada menos que todas estas organizaciones juntas, escucha bien. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNESCO, ONUCIDA, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Bien, en un comunicado conjunto hicieron saber que la enfermedad por coronavirus es la primera pandemia de la historia en la que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Pero continúa el comunicado, al mismo tiempo, la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia. La infodemia es una sobreabundancia de información, en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. La información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas. Puede incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos en materia de salud y espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia. Bernarda Llorente es la presidenta de TELAM, la Agencia de Noticias Públicas de la República Argentina. Siempre la desinformación estaba asociada a procesos de censura o falta de información. Hoy, paradójicamente, la desinformación tiene que ver con una abundancia de información, muchas veces tóxica, muchas veces inexacta, muchas veces fuera de contexto, en la que somos responsables los distintos actores sociales, y hay que ver dónde ponemos el esfuerzo para poder combatirla. La información incorrecta o falsa trunca vidas. Sin la confianza y la información correcta adecuadas, las pruebas diagnósticas se quedan sin utilizar, las campañas de inmunización o de promoción de vacunas eficaces no cumplirán sus metas y el virus seguirá progresando. Las falsas noticias siempre existieron, pero ahora están potenciadas por la tecnología. Bernarda Llorente, presidenta de la agencia de noticias TELAM. Siempre existieron las fake, pero la tecnología lo que hizo de alguna manera fue acelerarla, por varias razones. Algunas en términos de la ciudadanía, porque la tecnología nos permitió a todos los ciudadanos y ciudadanas ser al mismo tiempo, nos permitió tal vez una falsa ilusión concretada a medias de que todos y todas los ciudadanos somos al mismo tiempo emisores y receptores de información y somos productores de contenidos. La pandemia puso en blanco y negro tal vez un fenómeno, este fenómeno que ya se venía discutiendo, pero era una discusión de grupos más, más pequeños. Y lo puso a partir del concepto de la OMS que en realidad puso en palabras lo que ya existía, y fue el término infodemia. A veces somos víctimas de la infodemia y otras veces somos parte sin quererlo. Entre las muchas recomendaciones para zafar de este mal están: confiar en los datos que suministra la Organización Mundial de la Salud. Determinar si la información realmente tiene sentido, aun cuando provenga de una fuente segura y haya sido compartida anteriormente. Advertir ante rumores perjudiciales. Si no podemos confirmar la fuente de información o su utilidad, es mejor que no la compartamos. Corroborar la fuente, en particular si proviene de los hilos de WhatsApp o de Twitter. Si la información no ha sido confirmada, es preferible no compartirla. Quizás usted en este momento se esté preguntando quiénes y por qué quisieran difundir datos falsos. Y les traigo a la memoria algo que vimos por televisión en agosto del año pasado. Mientras un periodista decía que se temía que a la semana siguiente se llegase a 1,000 contagios por día, su compañero, cuyas iniciales son Diego Leuco, sin saber que lo estaban tomando, festejaba la noticia. Por eso es indispensable que nos sigamos cuidando, y mucho, estemos o no estemos vacunados o vacunadas, a seguir cuidándose. Y como de cuidarse se trata, vamos al tema que se llama precisamente Cuídame, que es de Pedro Guerra, y lo grabaron desde el ciclo Música por la Ciencia. Allí están Clara Cantore, Sebastián Vergalo, Juan Arabel, Mario Tosini y Jonathan Ser, junto a Juan Carlos Baglietto. Y la voz inicial es de la científica Andrea Gamarnik. Hola, mi nombre es Andrea Gamarnik y quiero dedicar esta nueva entrega de Música por la Ciencia a dos investigadoras que se han puesto a la cabeza del sistema científico argentino: a Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET, y a Carolina Vera, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia. Les quiero agradecer por haber puesto el cuerpo y todo el trabajo que han hecho desde el primer momento de esta pandemia. Espero que les guste esta entrega. La música es preciosa, la canción es preciosa, así que espero que la disfruten. Que la disfruten todos y todas. Hasta la próxima. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi

Además, lo llena de condicionamientos para comprarle los productos y difieren los pagos a antojadizos 30, 60 o 90 días. Ante este panorama, desde Alimentos Cooperativos decidieron, ya hace tiempo, no venderles más a los grandes supermercados y abrir sus propios nodos de comercialización. Le preguntamos al presidente de la cooperativa, Ignacio Vila, ¿cuántos nodos hay en este momento y cómo están funcionando? Actualmente tenemos locales propios, bueno, en Capital Federal, en Jujuy, en Maimará, en Tilcara, en La Rioja, en Chepes, en el mercado de Chepes, tenemos en Catamarca, hay unos cuantos nodos de consumidores en la región patagónica. Se está pensando también en abrir uno en una cooperativa en Resistencia y también en Corrientes, de manera conjunta con el mercado, con el ámbito más mayorista. Bueno, y se inauguró hace poquito el de Mendoza. Y siempre le andamos escapando un poco a los grandes espacios comerciales, pero porque históricamente las organizaciones ligadas a la producción han tenido malas experiencias con los supermercados. Alimentos Cooperativos es un proyecto de comercialización de los productos elaborados por las cooperativas asociadas a la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, la FOPAL. Son un nexo, una herramienta al servicio de todas las cooperativas que producen alimentos de todo el país. Desde esta organización de la economía solidaria plantean precios sin especulación y establecen que el 80% del valor del alimento vuelva al productor. La pandemia nos modificó los hábitos de compra y obligó a la cooperativa a realizar cambios tanto en la distribución como en la comercialización. Así fue que el año pasado inauguraron el comercio electrónico tanto para compras minoristas como para mayoristas, con una oferta que supera los 600 productos disponibles para envíos a domicilio a través del sitio alimentoscooperativos.com.ar. Ignacio Vila nos habla de esa experiencia. Bueno, la tienda virtual tuvo un comportamiento interesante, que fue permanentemente de menor a mayor. La verdad es que, bueno, sabemos que muchas organizaciones tuvieron como un pico de demanda durante la pandemia, porque ya venían trabajando mucho con el esquema del comercio electrónico. Y en el caso nuestro, arrancó tranquilo los movimientos, arrancó bien, digamos, pero sin que explote. O sea, lo pudimos llevar sin picos de estrés, digamos, lo pudimos llevar bastante bien. Y bueno, y desde un primer momento siempre viene como creciendo. Tiene un crecimiento lento, pero parejito. Y bueno, la verdad que le hemos ido agregando cosas. Por ejemplo, inicialmente se trataba solamente de productos secos. Y después le fuimos agregando queso, después le fuimos agregando hongos. Hoy, hace poquito, le estamos agregando frutas y verduras agroecológicas por kilo y también en bolsones. Hemos también desarrollado una cartera como de consumidores nueva y con muy buena recepción. La verdad que hacemos un esfuerzo grande en que llega el pedido un día y tratar de entregar no mucho más de 24 horas después de recibido el pedido. Tratamos de entregar el mismo día cuando el pedido llega temprano, o al día siguiente si el pedido entró un poco más tarde. La oferta de productos que se ofrecen es variadísima. Escuche esta lista, que es muy completa. Frutas y verduras al peso o en bolsones, yerba, dulces y mermeladas, fideos, especias, aceites, alfajores, frutos secos, cereales, azúcar, café, cervezas, vinos, sidras, chocolates, harinas, hongos, huevos, granola, semillas, leche, quesos, fiambres, sopas disecadas, té, tomates secos o triturados, útiles escolares, productos de material reciclado, mates y bombillas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el costo del envío es de 200 pesos y es sin cargo a partir de compras superiores a los 3.000 pesos. Y otra de las novedades son los acuerdos que firmaron con la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y con el Banco Credicop Cooperativo Limitado. Nosotros siempre hemos planteado que hay una necesidad muy fuerte de tejer alianzas con el movimiento obrero organizado, con el cooperativismo, con el mutualismo. la propia concepción de la red tiene la idea de que de construir cadenas de valor propia, y creemos que los consumidores organizados en diferentes esquemas, junto con los productores organizados de esta manera, tenemos que sentarnos en una mesa y viendo cómo generamos economía social y solidaria entre nosotros. El convenio con ATE o con los trabajadores del banco o con algunas otras cooperativas de trabajo, por ejemplo, que hemos realizado, tiene que ver con eso, con cómo poner el mejor precio posible de los productos del cooperativismo y de la agricultura familiar a trabajadores que son parte de otras organizaciones. De esta manera, no solamente buscamos fortalecer el abastecimiento a nuevos consumidores, sino también dar un mensaje de que este tipo de acciones, que donde finalmente el precio se baja, solo es posible a través de la escala que posibilita la alianza con organizaciones grandes o medianas, pero que tienen un volumen de afiliados y asociados que nos permiten a nosotros poder bajar algunos precios, porque se trata de volúmenes de venta un poco más grandes. Entonces, de esa manera se fortalece la producción, se fortalece la organización sindical y se fortalece también finalmente el que consume. La innovación es una constante para quienes llevan adelante la red de alimentos cooperativos. El trabajo lo realizan en conjunto con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tanto en el servicio contable como en el área de proyectos. Entre las novedades de este año se encuentra la apertura de un nodo de comercialización mayorista en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y la implementación de un anillo logístico de la red. Preste particular atención a esta explicación que nos da Ignacio Vila, presidente de la cooperativa Alimentos Cooperativos. El anillo logístico es una tarea que venimos llevando adelante y que tiene que ver con empezar a evitar Buenos Aires como centro neurálgico del abastecimiento de todas las provincias. Actualmente la logística en Argentina está desarrollada de manera tal de que Buenos Aires se hace casi inevitable. El ejemplo claro nos lo trae, por ejemplo, los compañeros de la cooperativa Cauqueva, que para enviar unos productos a Salta desde Jujuy en una empresa de transporte, le cobraban algo así como 45 pesos el kilo. Por otro lado, para enviar en la misma empresa de transporte productos a Buenos Aires, la empresa le cobra 12 pesos el kilo, y para enviar productos de Buenos Aires a Salta también sale 12 pesos el kilo. Por lo cual, mandar productos de Jujuy a Salta es más barato hacerlo enviándolo primero hacia Buenos Aires. Bueno, esa es una realidad que se replica en todo el país. Entonces, actualmente a la mayoría de los espacios de alimentos cooperativos los abastecemos de muchos de los productos los abastecemos de Buenos Aires. De a poco, a medida que la estructura comercial local en diferentes lugares se desarrolla, la escala que se va generando, que es chica todavía pero que va creciendo, va permitiendo pensar la idea de armar depósitos regionales que se intercomuniquen entre regiones sin que esos productos pasen por Buenos Aires. Creemos que eso no solamente tiene que tener finalmente un impacto en el precio, sino también, y sobre todo lo pensamos de ese lado, tiene que ver con construir rutas que piensen en federalizar el desarrollo y que no siempre los recursos terminen volcándose en la capital federal. Ya dimos cuenta en su momento, pero no viene mal recordar estos datos. Según un trabajo realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, comprar los productos de la canasta básica en las comercializadoras de la economía social permitió ahorrar 1.716 pesos en promedio por mes, dando un ahorro desde julio de 2020 hasta febrero de 2021 por un total de 12.000 pesos. La comercialización solidaria trae tanto en beneficio con los productores, que reciben mejores condiciones de precios mayoristas, como a los consumidores, que gozan de precios más económicos. Recordamos que Alimentos Cooperativos posee 3 locales en la ciudad de Buenos Aires, situados en Palermo, Villa Urquiza y Villa Devoto, 3 en Jujuy, en San Salvador, Maimará y Tilcara, 1 en Catamarca, 1 en Mendoza y 1 en La Rioja. Y sigue construyendo la red patagónica. La manera de encontrarlo en las redes es tipeando www.alimentoscooperativos.com. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el marco de la exhibición Cuando cambia el mundo, preguntas sobre arte y feminismos, el Centro Cultural Kirchner presenta una serie de entrevistas en vivo que Andrea Yunta, curadora de la exposición, realizará a las y los artistas participantes: Esther Ferrer, Sebastián Calfuqueo, Pau Delgado Iglesias, Joiri Minaya y Aline Mota. Las entrevistas serán transmitidas a través del Facebook del Centro Cultural Kirchner. Las charlas comenzaron el martes pasado. La primera fue con la española Esther Ferrer y la próxima será el martes a las 18 con el chileno Sebastián Calfuqueo, un artista de origen mapuche que investiga temas vinculados a las tradiciones de ese pueblo y a la colonización desde la poética del arte contemporáneo. Todo el material estará disponible para consulta en la página del CCK. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Usted está ingresando en Visión de Género. Visión de Género. Un espacio de entrevistas, reflexión, información con perspectiva de géneros. Mapuche, pequeña mapuche. En Desde la Gente. Camina. Visión de Género. Largos caminos. Amigas, amigues, amigos, bienvenidos a Visión de Géneros. Basta de terricidio. Con esa consigna, desde mediados de marzo, unas decenas de mujeres de diversas comunidades originarias del sur y del norte de nuestro país empezaron a marchar hacia Buenos Aires con una demanda en común: que los crímenes contra sus territorios y sus cuerpos cometidos en la actualidad y a lo largo de toda la historia sean considerados de lesa naturaleza y de lesa humanidad, bajo la figura de este nuevo término, de este neologismo, terricidio. Quisimos saber más de qué se trata este tema y sobre el llamamiento para el 22 de mayo, Día Global de Lucha Basta de Terricidio. Estuvimos hablando, como te decíamos, con Moira Millán. Ella es lideresa y huaychafe, impulsora del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Le pedimos a ella que nos amplíe un poco más sobre este término, terricidio. El terricidio es la síntesis de todas las formas en que el sistema elimina la vida del planeta. Es el ecocidio, es el feminicidio, es el epistemicidio, el genocidio y sobre todo es la eliminación del mundo perceptible o espiritual. Este punto es muy importante para los pueblos indígenas, porque entendemos que hay fuerzas elementales que originan la vida, que constituyen el círculo de la vida, y que estos ecosistemas espirituales están siendo arrasados. La caminata comenzó, como te decíamos, el 14 de marzo. La columna sur de la caminata Basta de Terricidio partió desde la LOF Mapuche Pillán Mahuiza en Chubut. Tres días después, luego de una asamblea realizada en la Plaza San Martín de Roque Sáenz Peña en el Chaco, la columna norte también partió hacia Buenos Aires. Desde ese momento son decenas las mujeres de diversas comunidades que vienen marchando. ¿Cuáles son esas comunidades? ¿Cómo es el cronograma? ¿Cómo se van a ir uniendo? ¿Cuándo llegan? Bueno, estas son las preguntas que le hicimos a Moira Millán, impulsora del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que viene marchando hacia Buenos Aires. Bueno, los pueblos que han salido a caminar en esta gran caminata Basta de Terricidio es muy larga, por cierto. El bloque sur está conformado por comunidades mapuches y tehuelches, y caminaremos alrededor de 1900 kilómetros. Y el bloque norte, por Qom, Wichí y Tapiete, y Quechua también y Aymara, caminarán alrededor de 1200 kilómetros. El bloque norte está dividido en varias líneas: la línea NEA, NOA. El NEA ya está en la provincia de Santa Fe, y NOA hoy está en los valles calchaquíes. Y el bloque sur se encuentra en Bahía Blanca. Llegaremos el 22 de mayo a la ciudad de Buenos Aires. Caminaremos probablemente 20 kilómetros antes de ingresar a la ciudad. Aún no sabemos con precisión el lugar, pero creemos que la caminata se extenderá desde Liniers hasta acá. Indefectiblemente, una vez más, son las mujeres las que marchan. ¿Cuál es su situación en medio de la pandemia? No es un tema menor. Por eso son casi un centenar de mujeres las que vienen marchando. No lo quisieron hacer muy masivo por este tema. Moira Millán, lideresa Huaychafe Mapuche, ella nos contesta a esta pregunta. La situación de las mujeres indígenas en esta pandemia ha intensificado la muerte, la ha intensificado con los, no solamente femicidios, sino con los feminicidios, que son los sicarios, es el sicariato de las empresas transnacionales asesinando la vida de las mujeres indígenas, sobre todo aquellas que están en zonas geopolíticamente estratégicas, zonas que han sido puestas en valor desde la perspectiva de avaricia capitalista de las transnacionales. Y como somos las mujeres las que ponemos el cuerpo, las que estamos allí defendiendo la vida junto a nuestros hijos, nuestras hijas e hijes, nos convertimos en el blanco de todas las balas. Y lamentablemente hay una tremenda impunidad, y la complicidad del Estado hace que no podamos denunciarla, porque muchas de esas hermanas asesinadas no son hispanohablantes. El Estado argentino no aplica las políticas de, o mejor dicho, el Tratado Internacional de Derechos Lingüísticos. Y también hay una sociedad argentina muy racista que asume que hay vidas y cuerpos asesinables, que no les importa, que son descartables. Entonces, la invisibilidad, por supuesto, alimenta la impunidad. Llegan a Buenos Aires el 22 de mayo, Día Global de Lucha Basta de Terricidio. Quienes están convocando es el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, con quien estuvimos hablando. Es con Moira Millán, lideresa Huaychafe Mapuche e impulsora de este movimiento. Ellas dicen que la solución es absoluta y total revolución. Nosotras, dicen las mujeres del Buen Vivir, la venimos caminando en cada recuperación territorial, en cada ceremonia ancestral que levantamos, en la recuperación y el fortalecimiento de nuestra medicina ancestral, en la defensa activa de la vida y de los territorios. Sin embargo, seguirá siendo insuficiente si no nos entramamos para tejer juntes, recuperando el arte de habitar que en Indoamérica nuestros antepasados nos legaron. Ellas entienden que este no es un poco el mejor contexto adecuado para salir de los territorios. Sin embargo, si se quedan en sus casas, las siguen matando. Hemos elegido el mes de mayo, en vísperas del 25, porque creemos que la revolución de los pueblos, de esta plurinacionalidad que habita los territorios, esa declaración de libertad nunca fue dicha, nunca sucedió, no se nos consultó para emplazar este Estado homogeneizante, racista y opresor. Y creemos que es tiempo de que junto al pueblo argentino, todas las naciones indígenas que estamos aquí, propongamos una revolución donde se recupere la relación de reciprocidad, de respeto y amorosidad con la naturaleza y entre los pueblos. En su proclama ellas dicen que por eso caminan, para que nuestros pies cuenten lo que a nuestras palabras no se les ha permitido narrar. Nuestros pies esculpidos por el viento, endurecidos por los pétreos senderos de la lucha cotidiana por sobrevivir. Nuestros pies envueltos a veces en harapos, a veces desnudos, racializados, pisoteados, afeados, pero no vencidos. Fuertes, para seguir caminando, enraizados en la tierra. Nuestros pies recuperan la dignidad y nos llevan a pisar sobre las huellas ancestrales, para que desde el fondo de la memoria recuperemos el horizonte del buen vivir como derecho. Consideramos que el 22 de mayo será un día histórico porque es el inicio de esta gran campaña global contra el terricidio. Creemos que este concepto que hemos construido nosotras desde el Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, convertido en un instrumento jurídico, en una herramienta legal que permita llevar a juicio y ser condenados a los terricidas, tanto las empresas como los gobiernos, va a permitir ponerle un límite a la voracidad, a la avaricia letal de las empresas. En esta pandemia hemos estado encerrados de manera obligatoria para poder minimizar el impacto de la muerte, de esta enfermedad. Sin embargo, los terricidas han continuado asesinando la vida de la tierra y la vida de los pueblos y la vida de las mujeres. Entonces, creemos que tienen que pagar un costo que nunca han pagado. Lamentablemente no ha habido justicia para nosotros. Por eso la consigna de esta caminata es: mientras no tengamos justicia para ellos, no habrá paz. Así que el 22 de mayo le pedimos a todas las ciudades, a toda la gente, que cuelgue en sus ventanas, en sus puertas, en las vitrinas, carteles que digan basta de terricidio. Y la idea es que entremos nosotras, esta delegación de no más de 100 mujeres, a Buenos Aires a manifestarse y al retirarnos pueda quedar emplazada esta agenda social en principio, pero que será indudablemente política, y que el próximo año logremos que sea ley. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna de géneros. Estuvimos charlando con Moira Millán. Ella es lideresa y huaychafe mapuche, y además impulsora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que vienen marchando hacia el 22 de mayo en este Día Global de Lucha Basta de Terricidio. El tema que elegimos es de Ana Escudero, es mujer ranculche ella, y miembro del movimiento. La canción es bellísima y se llama Caminando para Sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia. Seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa pida gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas. Nadie era una más. Nos cortaron una rama. Raíces estallarán. Flores nativas en rebelión. Incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra. Sagrado nuestros pasos. Cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Neken na doschestio yom lak na chesat. Pashinapat la targuhipai. Sapiakani yaktokomi noite. Sarnakanya kumaranyataki. Jaguata nyamongwerangwa. Trekain tain remolean. Caminamos para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, abrazando fantasía de vivir en libertad. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Vino al mundo en 1853 como José Julián Martí Pérez. Aunque seguro que le sonará más si lo llamamos por su primer nombre y por su primer apellido, José Martí. Un 19 de mayo de hace 126 años, cuando tenía tan solo 42 años, Martí muere en combate en su lucha por la independencia de Cuba. Si se trata de definirlo, hay que decir que José Martí fue un revolucionario de las luchas por la independencia del continente, pero también fue un gran político. Además de poeta, ensayista, periodista y filósofo que con su conducta y con su pensamiento puso en práctica la tesis 11 de Marx, que decía que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La pelea independentista de Martí no fue solo contra España. El filósofo José Pablo Feynman, en su ya clásico programa del canal Encuentro, contaba lo visionario que fue Martí en su lucha contra ese imperio que estaban haciendo bajo el nombre de Estados Unidos de Norteamérica. También la lucha de Martí es la lucha contra el imperio norteamericano, porque ya a esta altura de las cosas, lo que Martí ve es que España no significa nada, su debilidad es muy marcada y muy, muy visible. Y cuando la debilidad de algo es muy visible, es que es mucho más que una debilidad. Entonces, Martí decide enfocar sus cañones literarios, digamos, contra el Imperio del Norte. Fundador del Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria y autor del imprescindible ensayo Nuestra América, obra que lo destaca como el máximo exponente de lucha por la independencia, pero Martí también se caracterizó en ser un agudo cronista de su época que escribió en numerosos diarios, periódicos de Latinoamérica. Martí siempre escribió en la prensa de todos los países de América Latina. Escribió mucho en Argentina, escribió mucho en el diario La Nación, escribió mucho en otros diarios de Chile, de Colombia, y, digamos, su prosa periodística no es inferior a lo que podríamos llamar su prosa literaria. Y precisamente hoy queríamos recordar al José Martí cronista esa beta que resulta muy oportuna traer a nuestro presente. Entre las muchas cuestiones sobre las que escribió, incluyó en su radar a la salud y a la medicina. En una de sus columnas del diario venezolano La Opinión Nacional sobresale una famosa frase suya: la mejor medicina es la que no se ha tomado, con la que quería alertar contra el hábito de automedicación, una cuestión que, creemos, hoy está extendida mucho más que entonces. En otro artículo, en el mismo periódico, dice textual: el arte de curar consiste más en evitar la enfermedad y precaverse de ella por medios naturales que en combatirla por medios violentos. Martí estaba adelantado en este texto en un debate médico absolutamente vigente y que bien podemos traer a nuestros días y la situación que atraviesa el planeta por la pandemia. Pero hay más. En su artículo también escribió: la higiene va siendo ya la verdadera medicina, y con un tanto de atención, cada cual puede ser un poco médico de sí mismo. Y también queríamos traer a José Martí a nuestro presente cuando escribió sobre las enfermeras y los enfermeros. La más noble de las ocupaciones, escribió Martí, y quién sabe si la más grata, es la de enfermero. La idea le hará reír, pero si la descascara, verá cómo es verdad. Y esta mención a los trabajadores de la salud que hoy están en la primera línea de la batalla contra el COVID viene a cuento porque el miércoles pasado fue el Día Internacional de la Enfermería, que sirvió para visibilizar la muerte de más de 3.000 de los profesionales del sector en todo el mundo. Digamos también que los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud están señalando que el número de enfermeras y enfermeros por habitantes en nuestro país es bajo. Mientras en Europa el promedio es de 80 enfermeras y enfermeros por cada 10.000 habitantes, en nuestro país es de 25. Y además, observamos que siempre, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, la enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector de la salud. Representa aproximadamente el 60% de las profesionales sanitarias y que sus condiciones de trabajo son muy malas y además peor pagas. Para dimensionar correctamente, digamos que el personal de enfermería de los 33 hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están categorizados como personal administrativo, bloqueando así su capacidad de concursar por cargos, participar de capacitaciones internas del sector y acceder a salarios acorde con su profesión. Y el miércoles pasado, precisamente en el Día Internacional de la Enfermería, las enfermeras y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires hicieron un paro de actividades para visibilizar esta situación de precariedad laboral, para denunciar salarios por debajo de la línea de pobreza y para pedir algo que es básico: que se asegure la vacunación contra el coronavirus para todos los trabajadores del sistema sanitario porteño. Y sí, estamos de acuerdo con los y las enfermeras y enfermeros. Son quienes están en la primera línea, exponiéndose desde hace más de un año en esta lucha tenaz, difícil contra el coronavirus. Por eso suenan tan acertadas las palabras del gran José Martí en cuanto a que una de las ocupaciones más nobles es la de enfermera. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ya informamos en más de una oportunidad de que el Centro Cultural de la Cooperación suspendió sus encuentros presenciales y que solo está desarrollando actividades virtuales. También está el material que va subiendo al canal Floreal TV. Por ejemplo, el ciclo Mirar desde la Isla. Allí están las opiniones de Jorge Dubati, de Walter Alegre, de Brenda Mayer y de otros referentes del CCC. Allí también está Manuel Santos Iñurrieta, actor, director y dramaturgo. No estoy pensando, ni teorizando, ni me interesa pensar cómo va a ser el teatro venidero, porque considero que el teatro va a seguir siendo teatro tal cual lo conocemos, a pesar de los cuidados que vamos a tener que tener en los primeros momentos cuando se levante la pandemia. Estoy más interesado en pensar cómo va a ser la reconfiguración del mapa mundial de dominación, digamos, ¿no? Para poder atender cómo se van a mover las derechas, sobre todo la derecha vernácula, que tanto interés está poniendo y tanta presión le está metiendo al gobierno nacional. Este es un pequeño fragmento del micro de Manuel Santos Iñurrieta que puede verse en Floreal TV, el canal online del Centro Cultural de la Cooperación. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Los estudiantes colombianos protestan por la muerte de jóvenes durante las manifestaciones en Bogotá, que han dejado al menos 24 muertos y más de 800 heridos. En primera línea, los jóvenes que... Y las víctimas fatales, las y los desaparecidos, los heridos, crecen día tras día. A pesar de la pandemia, el pueblo colombiano está en las calles. Es que sus carteles dicen, el país sufre dos virus, el COVID-19 y el mal gobierno, y los dos pueden matarnos, fuera Duque y fuera Uribe. El clamor social contra el presidente Iván Duque volvió a las calles en respuesta al intento de imponer una reforma fiscal incendiaria y antipopular, con la cual se buscaba trasladar a los golpeados sectores medios el costo de mantener los privilegios de la oligarquía que ha gobernado Colombia de forma ininterrumpida. Nos ayuda a entender la situación en Colombia la analista en temas internacionales, Dolores Gandulfo. Hace algunas semanas Colombia empezó a estar presente en los titulares de los diarios internacionales y regionales. Una situación que estaba invisibilizada en la región se vio visibilizada por la fuerza de las organizaciones estudiantiles, clase medias, que salieron a la calle frente a una reforma que quiso impulsar el presidente Iván Duque, una reforma de ley tributaria que se hizo llamar Ley de Solidaridad Sostenible, pero que apuntaba a recaudar dinero para pagar principalmente los compromisos de la deuda. Eso impactaba de lleno en las clases medias colombianas, ya que el 75% iba a impactar en los ciudadanos frente al 25% de las empresas, algo que viene siendo impulsando por el gobierno de Duque, primero por Uribe y ahora por Duque, de privilegiar a los grandes sectores económicos de Colombia, frente a un modelo desigual, excluyente, que viene aconteciendo en Colombia, que paradójicamente siempre ha sido vista como ejemplo en niveles macroeconómicos por la estabilidad frente a los mercados internacionales, pero que eso llevó a ser, después de Brasil, la segunda economía más desigual de Latinoamérica. Pausa ahí. Reforzamos. Colombia, como en su momento Chile, es nombrada por el establishment mediático y político como ejemplo de democracia. Pero ahora, con el pueblo en la calle, va quedando claro que es la segunda economía más desigual de América Latina. Seguimos escuchando a Dolores Gandulfo. La situación que estuvimos viendo a partir del paro del 28 de abril, que se podría ya decir un paro indefinido, porque claramente la demanda que ha sido en su momento la reforma tributaria no cesa las demandas sociales que vienen reclamando el pueblo colombiano. Recordemos que en octubre del 2019 las revueltas ciudadanas en Chile comenzaron con el aumento al transporte y que las banderas decían, no son 3 pesos, son 30 años de una constitución que marca desigualdades en Chile, y hoy lo vemos en el hermano país de Colombia. ¿Qué es lo que está detrás de estas demandas ciudadanas? Principalmente esto que decíamos, ¿no? Buscar una economía igualitaria, una economía que privilegie el acceso a la educación, a la salud, algo que obviamente en pandemia se ha profundizado, las grandes desigualdades. Pero también cuando vemos que hoy los casos de violencia policial ascienden a los 2.000, que vemos que, por ejemplo, la ONG Temblores ya habla de 50 muertos y más de 200 desaparecidos, vemos que efectivamente también hay una demanda vinculada a la violencia institucional, que hoy incluso en muchos sectores del país se ve también en una violencia sexual sobre las jóvenes estudiantes que están manifestándose. ¿A qué hacemos referencia con una reforma policial? Entendemos que, a diferencia que en muchos países de la región, Colombia, en Colombia la policía depende del Ministerio de Defensa. Una policía, incluso el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la famosa ESMAD, que se busca erradicar de Colombia, se plantea en el marco de un contexto bélico, además un contexto bélico que no ha sido resuelto. En este contexto fueron muchos los países que empezaron a manifestarse frente a esta situación que acontece en Colombia, que hoy también se ve en la tapa de los diarios por el avance de la policía frente a los manifestantes de la minga indígena, sobre todo en Cali, que, como dice la palabra minga, resistencia o movilización, lo que estaban haciendo era acompañar la movilización ciudadana de tantos jóvenes que manifiestan en pos de la paz y en pos de los derechos sociales. Un pueblo unido por su patria, parado firme, no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar, por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. La escritora colombiana Piedad Bonet sostuvo en una nota a la que tituló El que dijo Uribe: el presidente no pareciera tener sensibilidad social alguna, o se le ha visto conmovido alguna vez, doliéndose de las víctimas de las masacres, de la violencia policial, de los miles de muertos en la pandemia. ¿A quién, que no sea él, se le puede ocurrir grabar los servicios funerarios cuando están muriendo cientos de colombianos al día, o poner IVA a productos básicos que no lo tenían, cuando la pandemia tiene a millones de ciudadanos hundidos en la pobreza? El presidente Duque manda tanques y helicópteros contra manifestantes indefensos. Tan preocupados por sus permanentes denuncias contra el gobierno venezolano, ni la Organización de Estados Americanos, presidida por Luis Almagro, como tampoco la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, parecen advertir lo que está sucediendo en Colombia. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos malas madres deben llorar? Pueden callar una boca, pero el pueblo jamás. Resistencia, resistencia. Nos decía Dolores Gandulfo que los jóvenes y las comunidades originarias se manifiestan contra las injusticias neoliberales en Colombia. Vayamos a Alina María del Mar Preciado, mujer joven y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, residente del municipio de La Calera, Cundinamarca, en Colombia. Frente a la pregunta de qué está pasando en Colombia, la respuesta es sencilla, pero a la vez es una respuesta muy cruda, y es que en Colombia está pasando un genocidio. Bueno, nuestra movilización social inició el 28 de abril de este año, principalmente en rechazo a la nueva reforma tributaria que propuso el gobierno nacional y que implicaba el alza de los impuestos sobre alimentos, la gasolina, el agua, la luz, el internet, entre otros bienes y servicios, pero además se está tramitando una reforma a la salud, una reforma laboral y una reforma pensional. Estos hechos han sido los detonantes de toda una crisis social y económica en la que Colombia está sumida hace años, la cual tiene un carácter estructural que no se detendrá con la negociación de un pliego de exigencias con el gobierno nacional de Iván Duque. Quisiera recordarles un poquito de nuestra historia, y es que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los jóvenes hemos sido las principales víctimas de su política criminal, y ahora también con el gobierno de Iván Duque. Durante el gobierno de Uribe, 6.402 jóvenes fueron asesinados a manos del Ejército Nacional, y por eso hoy hablamos de 6.402 razones para movilizarnos y seguir protestando en las calles. Hoy es 12 de mayo de 2021, llevamos 14 días consecutivos de paro nacional, y de acuerdo con la organización Temblores, una organización de derechos humanos, las cifras son absolutamente alarmantes. Entre el 28 de abril y el 10 de mayo ocurrieron al menos 1.956 casos de violencia por parte de la fuerza pública. Estas cifras aún no contemplan las desapariciones forzadas, pero entre ellas se contempla 40 casos de homicidios perpetrados presuntamente por la Policía Nacional, 28 víctimas de agresiones oculares, 129 disparos con arma de fuego, 12 víctimas de violencia sexual. Estamos escuchando desde Colombia a la estudiante de Ciencias Políticas, Lina María del Mar Preciado. En Colombia, cabe aclarar que no solamente están masacrando los policías y el ejército con los uniformes y las armas del Estado, sino que también están saliendo a las calles civiles y paramilitares que con connivencia del Estado han disparado sus armas contra manifestantes y contra la minga indígena. Una de las víctimas de estos paramilitares fue Lucas Villa. La situación más grave en el país se está presentando en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Allí se encuentran jóvenes, estudiantes, barristas de fútbol, trabajadores informales y la minga indígena. Y allí la situación más preocupante es que se han presentado el mayor número de asesinatos y de diferentes agresiones policiales, pero se han presentado en horas de la noche y se ha dado gracias a los cortes de luz y a los cortes de internet que se han dado en la región y en la ciudad. Y por eso es que la información nos está llegando muy tarde. En un primer lugar nos llegaba, digamos, inmediatamente, pero ya se están bloqueando las transmisiones, se están bloqueando las redes sociales y demás. Bueno, yo no quisiera cerrar este punto sin decirles que en estos momentos de oscuridad hay una luz que nos está iluminando, y es la luz que nos ofrece la organización barrial, la organización popular, los diferentes actos de conmemoración que se han hecho en los municipios y en las ciudades de Colombia, que han mantenido viva la movilización. Con esto quiero decirles que efectivamente solamente el pueblo salva al pueblo. El expresidente Álvaro Uribe pregonaba por Twitter, antes de que la red social le suspendiera su cuenta, por glorificación de la violencia. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Para Uribe, el pueblo en la calle denunciando injusticias es terrorismo vandálico. El líder indígena de la nación, Unadule, expresidente de la Organización Indígena de Antioquia, docente de cátedra de la Licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, Milton Cauca, desde Colombia, nos cuenta en qué situación se encuentra. Con el paro nacional y la resistencia de los pueblos indígenas de Colombia, nosotros, como pueblos originarios o la nación Gunadule, venimos a participar activamente en el proceso, es porque el gobierno nacional ha proyectado la ley de la reforma tributaria, una parte, y el otro de salud, donde la nación colombiana, los pueblos campesinos e indígenas afros, han planteado que va la contravía de las necesidades básicas de los pueblos en general. En ese sentido, se ha planteado de tener renta básica, por lo menos un salario mínimo, a los pueblos que viven en la marginación de todo ese proceso. Y también hemos planteado la protección de la producción nacional, o sea que los pueblos indígenas, afros y campesinos tengamos la capacidad de productividad y ventas para subsistencia de cada región, de cada país. En ese sentido, también se plantea en el paro, es la matrícula cero y no la alternancia que se ha planteado los docentes, porque no hay garantía para los niños y las niñas que se puede volver alternancia a los colegios públicos de Colombia. Y lo otro que se plantea, no la discriminación de género, diversidad sexual y étnica a la población en general, en particular los pueblos indígenas y afros e indígenas. Y también ha planteado en lo último el detener las erradicaciones forzadas de cultivo de uso ilícito y aspersión aérea con glifosato. El próximo año habrá elecciones en Colombia y no hay necesidad de medir la impopularidad del actual gobierno. El termómetro son las calles. No se puede desasociar el actuar militarista de Duque, más allá de estos días, y las frecuentes violaciones a los derechos humanos como una antesala de terror a ese escenario. Y aunque faltan 13 meses para la primera vuelta presidencial de 2022, con tanta rabia acumulada, el izquierdista Gustavo Petro ganaba, según encuesta antes de la Revolución Popular, sin necesidad de balotaje. Y no solo ganaba en las clases populares y medias, sino en los estratos medio-alto y alto, donde alcanza 32.4%, algo increíble. La analista de temas internacionales, Dolores Gandulfo, nos habla de esas elecciones del año próximo. Obviamente todo esto no puede estar aislado de la contienda electoral que se llevará adelante el año próximo, en mayo del 2022, donde efectivamente el gobierno de Iván Duque, no pudiendo renovar, por un lado por su baja popularidad y al mismo tiempo porque la Constitución no lo permite, necesita profundizar esta instancia de criminalización de las protestas, de emparentamiento de los movilizados con el terrorismo, para poder anclar en su base electoral esta idea de la mano dura y de las acciones policiales. En ese contexto, no teniendo candidato y con un Gustavo Petro que está muy bien en las encuestas, es efectivamente esta la acción que está llevando adelante el gobierno para profundizar la polaridad y al mismo tiempo para aumentar sus acciones policiales. Organismos de derechos humanos argentinos, entre los que encuentran Madres de Plaza de Mayo, abuelas, familiares, hijos, entre otros, en un comunicado repudiaron la represión en Colombia y se solidarizaron con el pueblo. Allí podemos leer: exigimos el cese de la violencia institucional y reclamamos el pronto esclarecimiento de las graves violaciones cometidas por el Estado colombiano. El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, sostiene: hace muchos años que seguimos la situación del pueblo colombiano, de las masacres, que es una continuidad de la extrema derecha, del intervencionismo de los Estados Unidos, de quitar las tierras, estado en los campamentos de los desplazados internos, como también de los exiliados, y realmente las torturas, la desaparición de personas. Colombia no merece esas atrocidades. Por eso estamos reclamando y decirle al gobierno que pare la represión. No puede privilegiar sus intereses financieros sobre la vida del pueblo colombiano. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. Nos vamos como siempre con el deseo, por supuesto, de que haya paz en el país hermano de Colombia, que termine la represión, y también, como siempre,